Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires el 1 de julio de 1943. Es sociólogo, politólogo, escritor y profesor universitario. Ha perdido la cuenta del número de libros publicados, que estima en más o menos 15, entre ellos uno que recoge sus conversaciones con Fidel Castro y otro dedicado a confrontar a Mario Vargas Llosa, a quien describe como el hechicero de la tribu. Atilio Alberto Borón. Bienvenido, Atilio. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar en tu programa. Un placer para mí estar aquí en tierra argentina. Quiero además agradecerle a los compañeros de Canal Abierto, que es un medio de la Asociación de Trabajadores del Estado que nos está prestando apoyo para poder hacer esta entrevista aquí en sus estudios. Así es, un medio que ha hecho una gran tarea durante muchos años. Así que la verdad es que para mí también es una felicidad de estar en Canal Abierto. Atilio, me explicabas antes del inicio del programa que no podía nombrarte con el apellido de tu padre y el apellido de tu madre, porque aquí en Argentina eso está en desuso y además por ley no se aplica. Bueno, los dos apellidos. En realidad ha habido una legislación que se ha aprobado hace unos pocos años, mediante la cual ahora sí, cuando tú registras a un recién nacido, es obligatorio poner el nombre de ambos padres y madres. ¿El apellido? El apellido. Exactamente. ¿Es obligatorio? Ahora sí, pero no antes. En la época en que yo nací, hace ya unas cuantas décadas, ¿verdad?, el patriarcado era absoluto, inexpugnable, y bastaba con el nombre del padre. Y por eso la gran mayoría, ¿verdad?, que si tú me preguntas a mí cuál es el apellido materno del presidente de la Argentina, no sé, sé que es Alberto Fernández. Y en tu caso, eres Atilio Alberto Borón, y el apellido de tu madre, Labruna. Labruna, exactamente. Ambos apellidos de origen italiano. Sí. Ambos eran inmigrantes italianos. ¿Y tú no usas el segundo apellido, obviamente? No, porque de hecho, si yo, mi pasaporte para viajar no consta. Ahora, en lo adelante, a partir de los esta... Los niños ahora ya, los niños, digamos, que tienen 5 o 6 años, ahora ya sí, si sacan el pasaporte, están los dos apellidos. Pero para todos. En el caso de aquellos que tengan dos apellidos. En el que sí, pero en general se cumple bastante la regla. Hubo un tiempo en Venezuela en que los hijos de padres no reconocidos por sus. Perdón, de padres que no reconocían legalmente la paternidad sobre sus hijos, los llamaban hijos naturales. Hijos naturales. Bueno, acá también se usaba un poco esa expresión. Pero acá ya ahora prácticamente incluso creo que lo que se hace es repetir el nombre de la madre. Okay. Felipe González y González, digo, por ejemplo. Mira, y que en México era muy corriente. Atilio, ¿y por qué te pusieron ese nombre, Atilio Alberto? Mira, la verdad es uno de los grandes misterios. Mi padre y mi madre me dijeron que les gustaba Atilio. La verdad a mí me parece un nombre horrible. Ya me he acostumbrado, pero no me gusta para nada. Alberto... No sé tampoco por qué, no había... ¿Cómo no, se llamaba tu padre? José. ¿Y tu madre? Concepción. De dos zonas diferentes de Italia, me decía. De dos zonas diferentes de Italia. Yo naciste en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires y, como digo, vos sabés que yo acabo de terminar de escribir un muy largo texto, que en realidad es una serie de entrevistas que me hicieron, en donde cuento toda mi vida. Que me la hicieron básicamente a partir de una curiosidad que tuvo una historiadora argentina que especializada en historia oral, que un día me vino a preguntar a ver si estaba dispuesto yo a contestarle unas pocas preguntas. Ella estaba estudiando el tema de cómo fue que la gente se politizó, cómo se interesó por la política. Bueno, y yo le empecé a contar de que yo me empecé a interesar en la política desde que tenía 5 años, cuando yo escuchaba en el año 1948 y 1949 en la radio, junto con mi padre, en las noches después de cena, porque era todo un horario muy preciso, después de cena, discursos de Perón o de Evita anunciando o justificando la propuesta de una nueva constitución para la República Argentina que se aprobó justamente el año siguiente, 1949. Y yo le decía a esta historiadora que yo me quedaba casi deslumbrado, fascinado por la voz de Perón, era una voz muy grave y además un tono muy persuasivo, muy, muy didáctico, y también por la fuerza, la elocuencia que tenía Evita, y que ya ahí empecé yo inevitablemente a politizarme. ¿No es tú cierto? Primero te hiciste peronista y después marxista. Yo la verdad que he tenido una trayectoria muy complicada, porque nunca fui peronista del todo, pero siempre estuve cerca, muy cerca del peronismo, porque el movimiento social argentino más importante es peronista, ¿verdad? Y participé muy activamente y muy de cerca en la década de los 60, sobre todo cuando el peronismo sindical empieza un proceso de radicalización y plantea planes de lucha en contra de las políticas que se estaban llevando a cabo en aquellos años. Y yo me meto como un joven sociólogo de la mano de los sacerdotes del tercer mundo, que estaban colaborando en ese empeño de radicalizar al peronismo, ¿no es cierto? Convertir al peronismo en una fuerza no solamente popular, sino anticapitalista y de izquierda. Debo aclarar que el proyecto fracasó, ¿no es cierto? No logramos hacer eso, pero sí logramos un aporte muy importante en, bueno, plantear un nivel de conciencia en algunos sectores obreros, que de alguna manera todo eso se expresó después, fundamentalmente en el Cordobazo, el año 1969, ¿no? Pero luego de eso, provengo de un hogar italiano, como te decía recién, muy católico, sobre todo la parte de mi padre, ¿verdad?, que es la parte del norte, del Véneto. El Véneto, Gramsci decía que era un bastión del catolicismo, mientras que el sur era mucho más ecléctico, ¿eh? Mi madre es del sur, es de Sicilia, era de Sicilia, pero la impronta familiar fue dada por el norte, ¿verdad?, y ese catolicismo que me llevó primero a acercarme al peronismo, luego a acercarme a las vertientes más radicales del pensamiento nuevo, eclesiástico, teología de la liberación, todo aquello. Estamos hablando de la segunda mitad de los 60, ¿verdad? Don Elder Cámara, por ejemplo, uh-huh, en Brasil, Pedro Casaldiga, ya, y luego Gustavo Gutiérrez en el Perú, que funda, uh-huh, la teología de la liberación, etc. Y de ahí cae en mis manos un libro decisivo, ¿verdad? Digo, ¿por qué decisivo? Porque mi formación católica era muy fuerte, ¿verdad? Yo no nací marxista, leninista, chavista, ni nada de eso. Mi nacimiento es de otro tipo. El libro se llamaba El pensamiento de Carlos Marx, escrita por un brillante jesuita llamado Jean-Yves Calvez, ¿verdad? Del cual muchos años después me hice amigo, porque él, cuando yo regresé a la Argentina después de 18 años de exilio, Calvez, en el contexto democrático, empezó a venir y ahí conversé mucho con él. Y el libro de Calvez es una maravilla, porque es un texto de unas 600 páginas en donde él hace una presentación del análisis de Marx. Y lo que dice a mí realmente me hizo estallar la cabeza de joven católico que tenía yo, cuando dice que el problema con Marx es el ateísmo, pero que el análisis social de Marx y el estudio de las contradicciones del capitalismo y las propuestas de superación del capitalismo son plenamente congruentes con la fe cristiana. Imagínate, eso me produjo, ¿verdad?, un terremoto mental fenomenal y me instala en un camino que, bueno, que me llevaría a estudiar a fondo el pensamiento de Marx y junto con Marx toda la tradición marxista. Pero se lo debo a ese cura, a ese sacerdote, realmente que le tengo un enorme cariño, a mala valentía, porque él escribió ese libro a comienzos de los 60 y había que ser jesuita, ¿no es cierto?, y tener las agallas para escribir un libro de ese tipo, que por supuesto fue criticadísimo por la derecha acá en la Argentina. Las revistas católicas lo menos que le decían era que Calvez era la encarnación del demonio. Nada. ¿Y tú sigues siendo católico o ya no? Yo soy un agnóstico en este momento, digamos. Pero bueno, tengo una identidad de origen, que tampoco puedo decirte que puedo ser musulmán o otra cosa, digo. Tengo una cosmovisión que viene de ahí. No soy practicante, he dejado la práctica total. Yo, hoy en día, soy un agnóstico total. ¿Cómo fue esto del exilio? Atilio, ¿cómo te Mira, tocó? El exilio comenzó muy pronto, porque tuvo que ver con, primero, con esas actividades que teníamos en la CGT, ¿no es cierto?, años 64, 65, planes de lucha. Hubo 10.000 fábricas ocupadas en aquel momento, 10.000 fábricas ocupadas, con control obrero, no fue una cuestión menor. Pero luego vino el golpe de Estado de Onganía. Y ya con eso, ¿qué fue lo que pasó? Primero me expulsaron, el rector me expulsó de la Universidad Católica, donde yo era profesor. Yo no había podido entrar a la Universidad Nacional porque tenía un estigma acá en mi frente que decía perito mercantil. Cuando tú en esa época, en el año 60, eras perito mercantil, eras considerado un producto de segunda categoría por comparación a los egresados de los colegios nacionales, que salías con un título de bachiller, con una formación humanista más amplia en lógica, historia, filosofía, latines, griego, etc. Nosotros, los peritos mercantiles, éramos más bien mercachifles, ¿verdad?, que sabíamos contabilidad, principios de economía política, estudiábamos los materiales, química, física, etc. Nos consideraban de segunda. Cuando yo termino con muy buenas notas el secundario y me voy a inscribir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, porque yo nunca había ido a una escuela privada, jamás, siempre había hecho la escuela pública, me voy a inscribir y me dicen, no puede usted entrar a la Facultad de Filosofía porque usted es perito mercantil, como dijera, eres un ciudadano de segunda. Sin embargo, te puedes redimir. ¿Cómo?, dije yo. Bueno, tienes que rendir 12 materias equivalentes, 12, incluyendo 3 latines, 2 griegos, 2 lógicas, un análisis matemático. Y yo provenía de un hogar muy modesto, ¿verdad?, que no tenía el capital cultural como para poder dedicarme a enfrentar todo eso. Además, perdía por lo menos un año de estudios. Y bueno, me di cuenta de alguien, un amigo, me dijo, bueno, un típico porteño, ¿verdad?, salido, digamos, de una novela de Roberto Dalt, que me dijo, ¿pero qué te haces problema? Dice, si acá se abrió la Universidad Católica, estudio sociología, si total todos igual, una expresión muy, muy argentina, total todos igual, anda a estudiar allá y chao. Y yo la verdad que dije, bueno, entre perder un año y gastar un montón de dinero en profesores, imagínate que me enseñaran griego, latín, fíjate lo absurdo de todo aquello, ¿no es cierto?, en aquel momento, dije, bueno, voy a ver cómo está la Católica. Y ahí entré y estudié, y había un núcleo de curas radicalizados que estaban ahí como refugiados en sociología, y ese fue el ambiente que me permitió crearme y desarrollarme. Bueno, pero como te digo, cuando viene el golpe de Onganía, en 1966, el rector no solamente me echa a mí, ¿verdad?, que era representante de los profesores, sino que cierra la carrera de sociología, una carrera considerada poco menos que satánica, ¿verdad?, llena de gente que quería, qué sé yo, la revolución, el socialismo, el control obrero. Curas comunistas, pues. Era comunista, directamente, comunista. Ahí hay una frase de Fidel muy linda cuando él habla de un fenómeno más o menos parecido, que dice que, decía Fidel, yo en una época era un comunista utópico, pero luego la experiencia me convirtió en un comunista atípico. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí, ¿te das cuenta? Pero bueno, atípico u utópico me echaron, y inmediatamente empecé a tener llamadas telefónicas y mensajes, ¿verdad?, amenazantes. Me echaron también del empleo que tenía en un organismo público, el Consejo Agrario Nacional. Bueno, y aproveché las circunstancias tan desfavorables para aplicar para hacer estudios de posgrado en Chile, en Flaxo, y bueno, y a los pocos meses justamente se abría la carrera de Ciencia Política, fui admitido, y ahí a principios del 67 me marché de Argentina, pensaba yo ingenuamente haciendo una maestría de 2 años y que luego volvería. Bueno, 2 años se convirtieron en casi 18. ¿Cuándo hiciste el PhD en Harvard? Lo hice en el... empecé en el 72, 1972. Ciencia Política, ¿no? Ciencia Política. Le puse punto final exactamente el 26 de julio de 1976. No fue casual la fecha. Fue una de mis pequeñas venganza, ¿no es cierto?, en contra del dogmatismo de Harvard, le puse esa fecha, fin de la tesis, está fechada así. Así que esos fueron 4 años y medio en donde pude hacer el doctorado, ¿no? Y fue muy fuerte el choque con esa universidad, que digamos es un ícono de la formación claro, del capitalismo, sí, ¿no? Sí. Fue muy fuerte. Además, Ernesto, fíjate que, por ejemplo, cuando vos entras allá, siempre te ponen un tutor, ¿no es cierto? Los estudiantes que llegan, tienen un tutor. Y yo tuve uno que se llamaba Steve Krasner, era un buen tipo, ¿no es cierto? Razonablemente progresista, un liberal norteamericano. Pero él me dijo, mire, Borón, acá esto es una máquina y la máquina funciona de esta manera. Si usted quiere ir en contra de la dirección de la máquina, va a ser aplastado por la máquina. Así que siga la corriente y lo que le enseñan, reprodúzcalo. Después va a tener tiempo, si quiere, de hacer su crítica o autocrítica. Pero esto está preparado para que usted salga como un dirigente de su país, compenetrado con los valores y los intereses y la misión civilizadora de Estados Unidos. ¿Lo lograron? No, ¿o no lo lograron? Todo lo contrario. Por suerte, resistí a todo ese embate, ¿no es cierto? Porque además yo soy muy terco, y sobre todo en materias políticas, no cedo terreno muy fácilmente. Y a pesar de las presiones, yo logré realmente mantener mi identidad. Y además la idea de ver el imperialismo de adentro, por eso de Martín, ¿no es cierto?, vivido en las entrañas del monstruo, para mí fue extraordinariamente importante en mi radicalización política. Porque ya no se trata de la imagen hollywoodesca que Estados Unidos vende tan maravillosamente bien, permanentemente, sino que yo veía la realidad cotidiana. Es decir, yo veía los problemas de los homeless en Boston, por ejemplo, en medio de la nieve. Veía la discriminación contra las poblaciones afroamericanas, contra los hispanos. Veía lo que pasaba con los blancos pobres. Es un tema que en general en Estados Unidos se soslaya, se piensa que los únicos pobres son los negros y los hispanos. No. Hay un fenómeno de pobreza de los blancos que es muy fuerte y que es lo que está en la base de electoral de un tipo como Trump, ¿no es cierto? O sea, haber visto todas esas cuestiones a mí me reforzaron. Ahora, la suerte que tuve en Harvard fue que tuve grandes profesores, algunos de ellos muy conservadores, otros eran socialdemócratas bastante, bastante avanzados. Pero aún los conservadores, te digo, por ejemplo, Huntington, Samuel Huntington, el famoso choque de civilizaciones, es muy interesante porque era una esgrima intelectual permanente en el seminario con él. Te digo una pequeña anécdota, si tengo tiempo por ahí. Sí, sí. Fíjate que el cambio en el estilo de trabajo de la Universidad Americana comparada con la nuestra, es brutal. Por ejemplo, vos acá te inscribís en un curso y empezás a pensar, mis estudiantes, en el documento final, el paper final, cuando le quedan 2 semanas de curso. Allá la primera sesión del seminario con Huntington nos pregunta, éramos 8 o 9 personas nomás, no era un seminario pequeño. Nos decimos, ¿sobre qué vas a hacer tu trabajo final? Yo le dije, pero profesor, estoy recién comenzando su primera presentación. La verdad que quiero ver un poquito más. Y dice, bueno, pero alguna idea tiene que tener. Entonces yo le dije, bueno, quiero ver, hacer un poco un análisis, en todo caso, del conflicto de clases en Chile y su expresión política en el marco del gobierno de la Unidad Popular. Ya estaba Allende en el gobierno en ese momento. Yo me había ido al año y medio que subió Allende. Tuve que irme. ¿Huiste del comunismo? Lo que pasa es que me sacaban la beca. Yo tendría que haberme ido antes de que Allende ganara. Como yo vaticiné junto con Joan Garcés, fuimos los dos que dijimos gana Allende, le pedí a Harvard una prórroga y luego le pedí una segunda prórroga. Cuando le pedí la tercera, me dijeron o viene acá o pierde su beca. Bueno, entonces, cuando yo le planteo a Huntington el conflicto de clases y Allende, me dice, pero acá hay un error metodológico muy serio. Usted está asumiendo que hay en Chile un conflicto de clases, y eso debería ser el resultado de la investigación empírica. ¿Te das cuenta? Y yo entonces, bueno, medio acorralado entre la espada y la pared, digo, bueno, pero si yo hiciera otra premisa, por ejemplo, de que no hay conflicto de clases, usted no me diría nada. Esto quiere decir que hay una parcialidad. Si yo digo que no hay conflicto, está todo bien. Si yo digo que hay conflicto, tengo que demostrarlo. En realidad, tengo que demostrar todo, que no hay conflicto y que sí hay conflicto. Pero usted me está pidiendo a mí que yo demuestre, ¿verdad?, que esta premisa solamente es válida al final de la investigación, cuando yo le digo es un punto de partida tan válido como aquel que dice de que no existe el conflicto. Bueno, en fin, imagínate tú esa esgrima intelectual con un tipo de la fuerza y del talento de Huntington. Fue un estímulo enorme para mi proceso de continua autocrítica, reflexión y fortalecimiento de mis creencias. ¿Y presentaste tu trabajo a Huntington? Sí, le presenté el trabajo y me lo aprobó. ¿Y qué nota te puso? Me puso un A-, o sea que sería casi un 9 en lo que sería el criterio de clasificación acá en la Argentina. Bueno, Atilio Alberto Borón, hemos hablado bastante de ti. Uh-huh. Ahora vamos a hacer una pausa y al regreso quisiera que abramos el lente y miremos el mundo que nos rodea, donde se ubica Argentina, Venezuela, nuestro continente, nuestra patria grande, Europa con sus conflictos, tan culta Europa y civilizada, y desde allí proviene la mayor amenaza a la existencia de la vida humana en el planeta. Se habla con desparpajo de la posibilidad de una guerra nuclear. Así es. Imagínate. Con todo gusto. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Atilio Alberto Borón. Atilio Alberto Borón. Atilio, el mundo que nos corresponde habitar había estado tan al borde de un conflicto que acabe con la vida humana, como pudiera pasar si todas esas cosas que se dicen cotidianamente en torno al conflicto armado en Ucrania se concretaran, ataques nucleares de aquí y de allá. No, nunca, nunca, nunca. Fíjate que lo más cercano a lo de hoy fue la famosa crisis de los misiles de octubre del 62, cuando la Unión Soviética, que había emplazado unos misiles como respuesta a los misiles que Estados Unidos emplazó en Turquía, cosa que no se dice nunca, se piensa que fue una medida unilateral de la Unión Soviética. No, Estados Unidos primero emplaza misiles apuntando directamente a la Unión Soviética, como respuesta a la Unión Soviética llega al acuerdo con Fidel de emplazar misiles en Cuba. Cuando eso se descubre con los aviones U-2, los famosos aviones espías norteamericanos, estalla la famosa crisis de los misiles. Pero esa crisis duró 13 días exactamente, nada más, ¿verdad? Y hubo un dato decisivo que no lo tenés el día de hoy, y que es lo que hoy le da una enorme gravedad y peligrosidad a la situación actual. Y es que en medio de esa crisis de los misiles cubanos, Kennedy y Khrushchev tomaron el teléfono y conversaron y dialogaron, hicieron un acuerdo entre ellos. En este momento, Putin no tiene con quién hablar. Habla eventualmente con Macron, ¿no? Habla con Macron, pero Macron es una figura menor. Acá el dueño del circo se llama Joe Biden. El resto están pintados. Los gobiernos europeos han caído en el mayor descrédito. Ernesto, debo decirte lo siguiente. Compárame tú, aún el gobierno más arrastrado y neocolonial de un pequeño país de Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, comparado con Alemania, ese pequeño país latinoamericano es un dechado de virtudes comparado con estos grandes países y estos grandes gobiernos que se han puesto de rodillas, dispuestos a sacrificar Europa, sobre todo Ucrania, pero también les va a caer a ellos con tal de ponerse bajo el paraguas protector de Estados Unidos, cayendo en una locura paranoica pensando que lo que quería hacer Rusia era conquistar Europa. Rusia lo que hizo fue instalar un gasoducto subterráneo, el Nord Stream 2, que Estados Unidos rechazó permanentemente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha planteado con claridad, desde el momento en que implosionó la Unión Soviética, que el problema no era el comunismo. Esto lo dijo un canalla llamado Paul Wolfowitz, ¿verdad? Que fue, recordarás, el segundo en el Departamento de Defensa, o sea, en el Pentágono de Estados Unidos. Cuando se derrumba la Unión Soviética, Wolfowitz, que entre paréntesis es un ciudadano israelí norteamericano, no es tan solo estadounidense, elabora un documento llamado Guidelines para la Nueva Política Exterior, o sea, Orientaciones para la Nueva Política Exterior. La tesis central, para no hacerlo muy largo en este programa, decía lo siguiente: no importa que ahora no exista más la Unión Soviética y que el comunismo se haya derrumbado, Rusia, aún como potencia capitalista, es demasiado poderosa, demasiado grande como para interferir de manera decisiva en los intereses y en los proyectos globales de los Estados Unidos. Y por lo tanto, la consigna es debilitar a Rusia y hacer de que no tenga capacidad de interferir en nuestros planes. Por eso es que la OTAN no se disuelve después de la caída del muro de Berlín. Claro, sí se disolvió el Pacto de Varsovia, lo cual era obvio que entonces, disuelto el Pacto de Varsovia, la OTAN no tenía ninguna razón. Pero la OTAN permaneció, y no solo permaneció, se expandió. La OTAN pasó de tener 14 miembros a 30. ¿Te das cuenta? Y además pasó de estar lejos de la frontera rusa a estar encima de la frontera rusa, ¿verdad? Y sobre todo ahora, si es que Suecia y Finlandia cometen el error garrafal de incorporarse a la OTAN, vas a tener a toda Rusia cercada desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, con solo dos enclaves que todavía no están en manos de la OTAN. Uno es Bielorrusia, que es una aliada fundamental de Rusia, y lo otro es Ucrania. Pero Ucrania era el punto decisivo, ¿no es cierto?, que Estados Unidos podía utilizar para lograr qué cosa. Lograr lo que quedó escrito en un documento de la Corporación RAND, que publicado en el año 2019, te da toda la hoja de ruta de lo que ha venido pasando ahora en Ucrania. ¿Qué decía el informe de la Corporación RAND? Y aclaro, la Corporación RAND es un gigantesco tanque de pensamiento que depende del Pentágono de Estados Unidos, que emplea más de 1.800 personas, Ernesto. No es una de las tantas ONG que tenemos por ahí en Caracas o en Buenos Aires, que son puntos de observación y de espionaje sobre tu país o el mío, etc. No, esto es una especie de universidad financiada por el Pentágono, con una lógica permanentemente militar de carácter belicista, y ellos elaboran un informe cuyo resumen se filtra a la prensa, ¿no es cierto?, y lo publica el New York Times, un resumen de 12 páginas, pero en donde dicen todo lo que a partir del 2022 ocurriría en Ucrania. ¿Qué dicen ellos? El título del informe es nada menos que sobreextender y desequilibrar a Rusia. ¿Qué quieren decir con esto de sobreextender? Se apoyan en la famosa tesis del historiador Paul Kennedy, diciendo que los imperios se destruyen cuando se sobreextienden en sus capacidades de intervención. Entonces, ¿qué dice el informe? Hay que hacer que Rusia reaccione a nuestras provocaciones. Y la reacción fundamental tiene que ser en Ucrania, y por eso tenemos que, a través de la OTAN, instalar armas letales. No dicen armas de destrucción masiva, porque hubiera sido un escándalo, pero armas letales, que es lo mismo, en Ucrania, para que Rusia entre en Ucrania y entre en un pantano como entró la Unión Soviética cuando se metió en Afganistán en los años 80. y de esa manera Rusia va a quedar desangrada. Y aparte de eso, vamos a incrementar nuestra presencia en Siria, tratando de acabar con el régimen de Bashar al-Assad. Vamos a proponer sanciones de todo tipo, coordinar acciones con nuestros socios europeos, frustrar el famoso gasoducto Nord Stream 2, que es fundamental, romper el vínculo entre Europa y Rusia y de esa manera avanzar, no lo dicen con todas las letras, pero está escrito entre líneas, hacia un proceso como el que vivió la ex Yugoslavia, que después de los bombardeos de la OTAN y después de la guerra, se desintegró y quedó en ese espacio geográfico, quedaron ahora 7 países, ¿verdad? Pequeños, que no tienen ninguna gravitación internacional, Serbia, Montenegro, Eslovenia, etcétera, países muy dignos, pero que no tienen fuerza siquiera para actuar en su entorno geopolítico inmediato. La idea de ellos es fragmentar a Rusia, tener una república siberiana, una república caucásica, una república en la zona de Moscú, acabar con esa y luego de eso ir por China, porque el objetivo fundamental es China. Esto lo dijo y lo escuchó el comandante Chávez en Mar del Plata. Es bien interesante, un tema, pero que no ha sido suficientemente recogido, analizado por nosotros. Cuando la cumbre que enterró el Alca. Cuando la cumbre que enterró el Alca, en un momento determinado, George Bush, ¿no es cierto?, dice, pero señores, no sé de qué es lo que estamos discutiendo acá, si el problema de todos nosotros es China. El problema de todos nosotros es China, ya lo venía diciendo Buda en el 2005. No porque Bush fuera una lombrera, sabemos que no lo es, pero porque los asesores le dijeron acá, el problema grave, una vez que tenemos controlado Rusia, es China, tenemos que ir por China. Porque claro, lo que pasa es que China se ha convertido en un gigante, un dragón gigantesco. Te doy un solo dato, porque sería para hablar de China horas. China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países, repito, 144 países del planeta Tierra. Ese es el 75% del planeta. Imagínate, cosa que jamás en el apogeo de su poderío logró Estados Unidos. Entonces es obvio que primero van por Rusia a través del ariete ucraniano. ¿Cuántos ucranianos morirán? ¿Qué les importa? No les importa nada. A Estados Unidos no le importa nada y a los gobiernos europeos tampoco, porque ellos no pueden ignorar, ¿no es cierto?, que si siguen alimentando, ¿no es cierto?, con armas, pertrechos militares, mercenarios reclutados por los gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos, enviados allá a pelear, saben de que eso va a producir una carnicería gigantesca y no pueden ignorar de que Rusia apenas ha movilizado, según Pepe Escobar, que es uno de los estudiosos más importantes de este tema, un brasileño dedicado a asuntos euroasiáticos hace 30 años, lo que Escobar decía en una nota reciente, es que Rusia, contrariamente a lo que se dice en la prensa occidental, apenas ha movilizado el 10% de su potencial bélico en Ucrania, con lo cual ha hecho un desastre, ¿no es cierto? Y imagínate si esta gente se lanza a atacar de nuevo. Ahora, ya redondeando la respuesta a tu pregunta, ¿estamos en peligro de una guerra nuclear? Y sí, el último artículo de Noam Chomsky, que salió hace 3 o 4 días, lo publicó La Jornada en México, lo publicó Página 12 acá, se encuentra por todas partes, y Noam está ahí planteando la tesis de que, bueno, puede haber un desenlace nuclear. Dice, porque si a Putin no le admiten lo que él viene planteando, que es una negociación diplomática que garantice la seguridad territorial de todos los países, y no solo de unos pocos. Y si no se admite que Rusia tiene derecho a la seguridad nacional también, bueno, no va a tener más remedio que descargar su artillería más pesada y probablemente lo que se llaman armas nucleares tácticas, que no son tremendamente letales como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero que de todas maneras van a provocar una reacción. Y esto es un juego, ¿verdad? Una escalada que no se sabe dónde termina. Y en donde los europeos van a poner los muertos, los desplazados y la destrucción. Por eso te hablo de gobiernos indignos. El más indigno y el más arrastrado gobierno latinoamericano, caribeño, centroamericano, es un gobierno ejemplar por comparación al gobierno alemán de hoy, o al gobierno británico, o al gobierno italiano o español. Lo digo con gran dolor en el alma. La capitulación de los verdes que se aparecían siempre como la alternativa, ¿no es cierto?, furiosamente rusófobos, ¿no es cierto?, y además estableciendo una conexión entre la rusofobia y la idea de que Putin está llevando adelante el proyecto imperial comunista. Nada de eso. Hay una cita muy interesante de Solzhenitsyn, ¿verdad?, que fue un gran disidente en la Unión Soviética, un hombre perseguido, tuvo que huir a Occidente, etcétera, pero en donde Solzhenitsyn le reprocha a Yeltsin, una vez que se hace cargo del gobierno, Yeltsin en el año 92-93 le dice: bueno, usted ahora debería resolver el tema de las fronteras, porque la revolución bolchevique, producto de las necesidades de la guerra civil y por razones tácticas, le concedió a Ucrania amplios territorios que eran históricamente de Rusia, que jamás fueron de Ucrania. Así que recupere usted esos territorios. Solzhenitsyn lo dice. No es que lo está diciendo Atilio Borón o Ernesto Villegas, lo dice un hombre como él, ¿no es cierto? Y dice: y recuperen Crimea, que fue un regalo absurdo en medio de una borrachera que Khrushchev, Nikita Khrushchev, le dio al gobierno ucraniano, porque Nikita Khrushchev era ruso-ucraniano. Entonces, en los 300 años de no sé qué festividad, le cedió nada menos que el Crimea, ¿no es cierto?, que es la base naval más importante junto con Sebastopol, que tiene la flota rusa, la única que puede navegar en aguas cálidas, porque la otra base que tienen los rusos en Murmansk pueden navegar 4 meses al año, el resto está todo congelado, se la cedió a los ucranianos. Entonces, Solzhenitsyn planteando la necesidad de recuperar Crimea. ¿Qué es lo que hizo Putin? Entonces, cuando uno ve toda esta historia y ve la complejidad de todo esto, se da cuenta de que realmente estamos en un momento muy crítico, en un punto de inflexión, el más grave, digamos, en mi larga vida. Nunca hubo una situación internacional tan erizada de peligros fatales. Además, ni te cuento, Ernesto, lo que significa esto con el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos, el sufrimiento mundial de los países más pobres, ¿verdad? Que, digo, el otro día apareció en la noticia países asiáticos que no tienen cómo importar alimentos en este momento, no tienen recursos. El abandono de los criterios de control del cambio climático, lanzar con fuerza ahora en Estados Unidos la consigna de perforar, perforar y perforar, cuando habían establecido en la época de Obama restricciones, ¿verdad?, al fracking y todo lo demás. Están autorizando en Europa ahora, digamos, el traspaso hacia el carbón por el encarecimiento del gas como fuente de energía. Vuelven, ¿no?, al carbón. Escuchame, en un momento se hablaba de la descarbonización de la economía mundial, se vuelve al carbón. ¿Y todo esto para qué? Para que Estados Unidos mantenga su primacía mundial, que no lo van a lograr, pero la tentativa va a tener un costo feroz. Las sanciones contra Rusia terminaron fortaleciendo el rublo. ¿Son inefectivas? ¿Crees que es cuestión de tiempo? ¿Hay que esperar para hacer un pronóstico? Mira, ¿cómo lo ves tú? Con la dificultad, Atilio, de que nos enteramos, nos informamos con, digamos, el sesgo que... Sí, sí. Es notorio, ¿no?, el aparato comunicacional del mundo sobre este tema y otros. Alguna información se filtra de a poquito, pero es poco. Pero te diré lo siguiente: las sanciones tienen un efecto que es paradojal. O sea, al principio afectan mucho a Rusia, pero la intensificación de las sanciones tienen un efecto reversivo, ¿no es cierto? Y ya empiezan a afectar a los países europeos y a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tenga una inflación estimada para este año de 8.5%, cuando un país que no tenía más de uno, 1.5% y ya era un signo de escándalo, tiene que ver con esas sanciones. La inflación en Estados Unidos, el malestar social, las protestas sociales muy fuertes en toda Europa, ¿verdad? O sea, la política de las sanciones tiene un efecto en principio positivo para aquel que las aplica a corto plazo, pero luego revierten en su contra, de manera tal de que no van a funcionar. Pero además hay un hecho más importante que se les escapó a los estrategas americanos, que rompieron la economía mundial. Hoy en día hay un sismo en la economía mundial, Ernesto. Antes la economía mundial estaba totalmente integrada. China, India, los grandes actores económicos, estaban todos integrados en la economía mundial que tenía un director, ¿verdad? A través de su control del sistema financiero, del famoso código SWIFT para hacer las transacciones financieras. La OMC. La OMC. La Organización Mundial del Comercio. Exactamente. Bueno, hoy en día eso se acabó. ¿Se acabó por qué? Porque resulta que la gran masa de la economía mundial que se encuentra en el continente euroasiático se ha autonomizado casi por completo de aquello otro. Tienen un país como Arabia Saudita vendiendo petróleo y cobrando el petróleo, ¿no es cierto?, en monedas locales. Se han alejado del dólar. La India ha cuadruplicado su vinculación económica con Rusia. Que la India siempre había sido un país que había jugado a favor de Estados Unidos, ya no más, porque se dan cuenta de que Estados Unidos está haciendo una política criminal y suicida. Y además la confianza que tenían en el dólar ha desaparecido. Cuando Putin dice el rublo, 5.000 rublos equivalen a un gramo de oro, puede poner el oro porque él tiene reservas de oro fenomenales, como la tienen ustedes en Venezuela, que Venezuela debe ser uno de los dos o tres principales países con reservas de oro del mundo. ¿Te das cuenta? Estados Unidos, ¿qué tiene? Un papel verde, cuya circulación va a depender de que la gente confíe en que ese papel va a conservar su valor. Pero detrás del papel no hay nada. Es lo que decía en la vieja discusión de Bretton Woods, lo que planteaba Keynes. Por eso Keynes planteaba una moneda diferente, el bancor, que era una canasta de monedas, y sobre todo canasta de monedas que tuvieran algo debajo. Estados Unidos dijo, no, nosotros tenemos el dólar, y el dólar, vamos a convertir el dólar, una onza de oro se vale tantos dólares, cualquier ciudadano que tenga dólares va al banco, paga, supongamos, $500 y le dan una bolsita con oro en polvo por, qué sé yo, una onza, media onza. Pero el bribón de Richard Nixon acabó con eso en el 71. Me acabó con el patrón oro. Con el patrón oro. Entonces, tú te quedas con un billete de 100 a cambio del cual no te dan nada. Y entonces por eso ha habido hasta este sisma en la economía mundial, que ha arrastrado al grueso de las economías más importantes a la órbita china, ¿no es cierto?, en desmedro de los Estados Unidos. Atilio Alberto Borón, tenemos que hacer una pausa. Al regreso hablamos de Venezuela y de Argentina. Con todo gusto. Ya venimos con Atilio Alberto Borón. Atilio Alberto Borón, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Por Argentina o por Venezuela? Bueno, tal vez por Argentina, digamos, más por respeto, porque yo no sé si tengo toda la información adecuada para hablar de Venezuela, pero por supuesto estoy dispuesto a hacerlo. Ok. Dirás. ¿Cómo están las cosas en Argentina? Están complicadas, ¿no es cierto? Tenemos una coalición electoral que no ha logrado convertirse en realmente un frente político de gobierno. Y eso hace entonces que haya un debate que no es un debate interno. Muchas veces la gente dice hay un debate interno. No, es un debate que se hace a través de los medios y de los medios controlados por la oposición, lo cual llega por momentos a ser casi ridículo, ¿verdad? Que lo que debería ser procesado internamente como un debate acá nos enteremos porque aparecen algunos de los grandes medios hegemónicos, críticas, algunas oblicuas, otras frontales, etc. Pero yo creo que estamos a tiempo todavía de corregir eso y de enfrentar la elección de octubre del 23 con algunas posibilidades de éxito. Digo algunas posibilidades de éxito porque si no hay correctivos a corto plazo, eso va a ser muy difícil. Y eso pasa por no solamente un acuerdo entre las dos figuras principales de este frente de todos, que son Alberto y Cristina, sino por la implementación inmediata de políticas concretas que hagan posible que el crecimiento económico que está experimentando Argentina, el auge fenomenal de las exportaciones, este país va a exportar este año, Ernesto, más de 100.000 millones de dólares. O sea, 35.000 millones de dólares más de lo que exportaba hace uno o dos años. Pero no hay distribución, porque el capitalismo naturalmente no distribuye. Ahí está el papel del Estado en la redistribución. Y esto se complica además porque la Argentina, como parte del sistema internacional, económicamente, va a depender en gran medida de cómo le vaya en su relación con los países del BRICS. El gobierno de Alberto Fernández ha recibido un regalo de Reyes fenomenal, en donde nada menos que Xi Jinping invita a la Argentina a incorporarse a los BRICS, o sea, la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora sería Argentina. Y es nuestra única posibilidad de engancharnos en la franja y la ruta de la seda, en la dinámica del centro más importante de la economía mundial, el centro de gravedad de la economía mundial, que se encuentra en el Asia-Pacífico, ¿verdad? Porque, como ha ocurrido con el gobierno de Mauricio Macri, que pensaba de que bastaba con hacer una política arrastrada para que llovieran las inversiones norteamericanas, no llovió nada. Todo lo contrario, se llevaron todo. 86.000 millones de dólares fugados de la noche a la mañana con la complicidad de la banca norteamericana, de los fondos buitres americanos. Entonces, para la Argentina lo de los BRICS es fundamental. Y esto tiene que ver con la política exterior. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández en la cumbre de las Américas, verdad? Que es una cumbre mal nacida, que es una cumbre que no puede funcionar si es que no van todos los países de América Latina, el Caribe y Centroamérica, ¿no es cierto?, si no participan todos allá. Y Argentina está en la duda. ¿Por qué? Porque López Obrador no va a ir, va a mandar a su canciller, Lucho Arce no va a ir, va a mandar al canciller, Xiomara Castro no va a ir, Bolsonaro no va a ir, menos por convicción propia y más por una orientación muy clara de Itamaraty, que tú sabes que es una de las grandes cancillerías que hay en América Latina, y quedaría Argentina en una posición muy incómoda, siendo el único país, la tercera economía de América Latina, que iría a esa cumbre de la mano del presidente. Yo espero que no lo haga, porque si llega a hacer eso el gobierno argentino, las perspectivas de un ingreso definitivo al BRICS se van definitivamente al demonio, por una razón muy simple, porque lo que se va a hacer en la cumbre de Los Ángeles va a ser reordenar la tropa, la peonada latinoamericana, para encuadrarla detrás de la cruzada antirrusa y antichina del gobierno de los Estados Unidos. Atilio, Venezuela y Argentina están restableciendo relaciones diplomáticas, llevándolas nuevamente a nivel de embajadores. Sí. Hay un, digamos, una disposición mutua a hacerlo, ¿no? Ya, así está, es. Nombrada nuestra embajadora Estela Lugo. Ustedes han de enviar a Caracas a su embajador, ¿no? Sí, a Oscar Laborde. Ajá. Ya está designado. Designado, exactamente. Ahora, eso está ocurriendo en un momento geopolítico regional también movido. Muy movido. Porque además los Estados Unidos han anunciado una relativa y muy tenue flexibilización del régimen de sanciones que ha aplicado muy duramente a Venezuela. Así es. Autorizando unas operaciones, una ampliación de operaciones de una empresa estadounidense, la Chevron, uh-huh, que explota petróleo en Venezuela. ¿Cómo ves tú ese cuadro? Bueno, yo creo que Estados Unidos opera sobre la base de un pragmatismo muy grande y evidentemente ellos en este momento necesitan la colaboración de países petroleros para controlar el aumento fenomenal de precios que se les viene y que va a repercutir negativamente internamente, de manera que arrojaron por la borda sin ninguna consideración a Juan Guaidó, que era un fantoche, y mandaron una delegación a conversar con el presidente legítimo de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Es un reconocimiento de una realidad. Lo mismo hicieron mandando gente a Teherán, ¿no? A hablar con el famoso régimen, entre comillas, de Teherán. Yo creo que es un momento muy especial. Creo que Venezuela puede aprovechar esta oportunidad, debe aprovechar esta oportunidad. Me parece que es importante darse cuenta de que en contextos como estos a veces hay que tener mucha imaginación y mucha audacia para hacer algunos cambios, aunque sea tácticos. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Evidentemente, el comandante Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera, pero hoy en día se requiere hacer una política que incorpore tecnología e inversiones del sector privado petrolero, que sin ser mayoritario de ninguna manera, pero que pueda contribuir, ¿verdad?, al resurgimiento de la industria petrolera venezolana, que va a ser bueno para Venezuela, bueno para el pueblo de Venezuela, bueno para muchos países que van a depender del petróleo de ustedes. Ahora, todo eso ustedes lo hacen en Venezuela en medio de un vecindario en donde tienes un narcogobierno como el de Iván Duque, que ha hecho un desastre en Colombia, que ha sido ocultado por la prensa, matando a un dirigente social cada 2 días. Imagínate si en Venezuela hubieran estado ustedes liquidando a un dirigente social día por medio. Lo que sería la gritería de la prensa mundial sería absolutamente estruendosa. Sin embargo, Duque puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, aparentemente hay unas buenas perspectivas de que venga un cambio de gobierno, aunque se están jugando la vida. Gustavo Petro y Francia Márquez, la verdad, yo les tengo un respeto porque cuando veo esas fotos, ¿verdad?, de esta gente en mitines políticos con chalecos antibalas desde los hombros hasta los pies, realmente me da una sensación de tristeza tremendo y la complicidad de la prensa que no comenta nada. Yo siempre digo, imagínate si saliera, digamos, una foto así en Venezuela, un Guaidó o un Leopoldo López o un cualquiera de estos otros cubierto así, lo que sería la gritería, ¿no es cierto?, de la prensa. Entonces, creo que vamos a ver qué pasa con Petro. Petro tiene también que ajustar un poco la mirilla para establecer una buena relación con Venezuela. Tuvo algunas declaraciones desafortunadas, ¿verdad?, como las tuvo también Boric. En parte, creo que el clima ideológico colombiano es tremendamente opresivo. Te digo, en este país, en la Argentina, lo es, pero cuando yo voy a Colombia, pero me siento pero mucho más sofocado que en la Argentina, porque allá el peso, el consenso antibolivariano, antichavista, antimaduro, antivenezuela, de la gran prensa, no digo el pueblo colombiano tiene al contrario buenas relaciones con Venezuela, no tiene problema, pero las élites o el grupo que circula, ¿verdad?, y que recibe todos estos mensajes, es un grupo que está envenenado por esas noticias. Vamos a ver qué pasa. O sea, América Latina se está moviendo, y mucho. Y el hecho de que, por ejemplo, haya habido este relajamiento de las sanciones en contra de Venezuela, lo mismo un relajamiento relativo, pequeño, pero importante en relación a Cuba, que por Correcto. ejemplo ahora puede empezar a recibir remesas de vuelta, Los viajes. puede haber viajes, todo esto habla de que el imperio se da cuenta de que ya no controla las cosas como antes. Y entonces, bueno, va a depender mucho de nosotros la inteligencia y sobre todo lo que decía Chávez, la unión. La unión es un tema acá fundamental, unificar esfuerzos. Por eso, digamos, si logramos de que el gobierno argentino se pliegue a esta iniciativa, que además tomaron otros pequeños países del Caribe, San Vicente y Granadinas, que no van a ir, Trinidad y Tobago, que no va a ir, digo, ha habido realmente una muestra de una reacción de orgullo y de seguridad nacional de parte de muchos países No muy no importante. mencionaste, Atilio, a un país clave en la región como es Brasil, en cuanto a su perspectiva electoral, con Claro. Lula, ¿no? Nuevamente. Tiene buenas perspectivas electorales, pero hay que tener cuidado de pensar de que el asunto se va a resolver solo en el plano electoral. Bolsonaro ha dicho claramente de que él no está dispuesto a reconocer las elecciones si estas no fueron limpias e inobjetables. Y él se reserva el derecho de decir si han sido así o no, lo cual es un problema. Bolsonaro no tiene el apoyo de la institución militar. Ernesto, eso es muy importante, es una buena noticia. Aunque su vicepresidente es militar, ¿no? Aunque su vicepresidente, pero los militares no están en ese plan. Pero sí Bolsonaro ha logrado establecer una red capilar hacia abajo de vínculos con militares en distintas guarniciones y en distintos destacamentos de Brasil. ¿Está sugiriendo un golpe? Él está de alguna manera diciendo de que si las elecciones no fueron correctas, esas fuerzas no se van a quedar de brazos cruzados. Y además hay otro dato muy importante. Bolsonaro, a pesar de las políticas genocidas que ha seguido en contra del pueblo brasileño, ha logrado tener con su prédica un apoyo, consolidar un apoyo significativo, ¿no es cierto?, en donde sobre todo el electorado femenino evangélico es muy, muy importante, ¿no es cierto? Fíjate que una de las consignas que ha aparecido con fuerza acá en la Argentina ahora es la idea de la ideología de género, que esto es una marca registrada de Brasil, ideología de género, ¿verdad? O sea, un sector muy conservador de mujeres muy religiosas, muy solidarias, porque cuidado, cuando estamos hablando de los evangélicos en Brasil, yo digo que estamos hablando de un sector que tiene un involucramiento con la comunidad fenomenal que no supieron tener los partidos de izquierda en Brasil. Y yo a veces provocativamente les digo a mis amigos brasileños, los verdaderos bolcheviques en Brasil los encuentro en las favelas, en las pequeñas iglesias evangélicas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esa gente se preocupa del bienestar diario y de los problemas concretos de cada día de cada familia pobre. Ahí donde el Estado ya no llegó, donde el Estado se fue, cuando cayó Dilma y vino Temer y todos los delincuentes que le siguieron y luego Bolsonaro, ese sector ha sido la gran malla de contención para amplias categorías de lo que Frei Beto llama el pobretariado brasileño, que se hundían. Y por eso, digamos, tener esas iglesias no es una cuestión menor para Bolsonaro. O sea que vamos a ver qué tal salen las elecciones. Ojalá que gane Lula y que pueda llegar al Palacio de Planalto. Atilio, estamos ya por terminar, pero tú mismo lo mencionaste, este tema que algunos despachan como la ideología de género. Pero recientemente hubo noticias sobre una nueva denominación para las mujeres, creo que es en Chile, ¿no? Que proponen que se denomine a las mujeres personas menstruantes. Bueno, ¿tú conoces algo de eso? No, pero no me sorprende, porque la derecha chilena tiene una capacidad inventiva y de malignidad muy, muy grande. Pero esto trasciende el tema de las izquierdas y las derechas. Ahí digamos, una corriente mundial que está reivindicando los derechos de, digamos, las distintas opciones de orientación sexual que hay en boga, ¿no? Sí, sí. Entonces hay un debate sobre las palabras incluso que se utilizan para designar a cada una, ¿no? No me parece, a mí personalmente no me parece muy apropiado esas personas menstruantes, digo, puede ser tal vez para algún círculo social que la reciba de una manera positiva, pero creo que mejor llamar las cosas por su nombre, ¿no? Correctamente. Tú a los 79 años, ¿cómo ves eso? Esa diversidad sexual que no era típica de tu tiempo de juventud, sé si lo era. Y no se hablaba, no era transparente. Mira, yo creo que había, pero estaba todo muy oculto, detrás de una cortina muy espesa. Yo, vos sabés que en el año 91, 92, 93 me involucré mucho políticamente, en política partidaria, con una pequeña expresión partidaria llamado Frente por la Democracia Avanzada, que era una convergencia de grupos de izquierda de distinto tipo, y una de las banderas fundamentales que teníamos nosotros era el respeto por las identidades y sexuales, y las opciones de género, ¿no es cierto? No era el lenguaje tan refinado que hay hoy, por ejemplo, en ese momento no se hablaba de una opción no binaria, esto es una cosa mucho más reciente, pero sí dimos una gran batalla nosotros en contra de la persecución que sufrían la comunidad LGTBI en la Argentina en esos años. Pero bueno, el lenguaje era diferente. Yo creo que me parece muy importante poder plantear las cosas abiertamente. Que aquello existía antes, claro que existía. Basta mirar la historia de los romanos para ver cómo todos estos temas, o los griegos para ver cómo todos estos temas, la identidad de los géneros, la diversidad, etcétera, ya estaba ahí presente en Homero, en la literatura. O sea, lo que pasa es que ahora se ha descorrido el telón y se ve lo que antes estaba tapado detrás de una malla muy espesa. Terminemos, Atilio. Quisiera que le dieras un mensaje a las venezolanas, a los venezolanos y también a los argentinos y las argentinas, porque los compañeros de Canal Abierto me han anunciado su disposición a transmitir también este espacio en esta ocasión, así que primero a mi gente tan querida que tengo en Venezuela, venezolanos y venezolanos, realmente decirles que realmente estoy francamente satisfecho y admirado por la forma como han resistido durante todos estos años el ataque, el bloqueo, las mentiras, el hostigamiento, toda esa hostilidad bestial, ¿verdad?, que hubiera puesto a cualquier otro pueblo de rodillas. Y que, sin embargo, uno ve cómo Venezuela ha resistido, y no solamente ha resistido, sino que está resurgiendo. ¿Por qué? Las perspectivas económicas de Venezuela hoy aparecen en distintos informes como muy, pero muy promisorias, de manera tal de que esto realmente es un logro extraordinario. Así que felicitar a aquellas venezolanas, venezolanos, por supuesto al gobierno de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a toda la gente que está, bueno, como vos ahí en los distintos ministerios, haciendo una labor tan importante. Y a los argentinos y a las argentinas, decirles de que recuerden una cosa, que si quieren que ese mundo cambie, si no salimos a la calle, el mundo no va a cambiar. Si queremos que el gobierno haga algunas cosas que necesitamos en materia de contención de la inflación, redistribución de ingresos, etcétera, reforma del poder judicial hipercorrupto que padece este país, necesitamos volver a ganar la calle. Desgraciadamente hemos abandonado la calle y creo que ha llegado la hora de volver a retomarla, porque de lo contrario, las cosas que hay que hacer, aquello que dice Cristina, hacer lo que hay que hacer, y no se van a hacer si no está esa potencia plebeya, como dice nuestro amigo García Linera, si no está esa potencia plebeya en la calle. El gobierno es inerme ante el poder capitalista hoy. Los gobiernos hoy están mucho más debilitados ante el poder del capital que lo que ocurría hace 20 o 30 años atrás. La única solución es tener esa capacidad formidable que, por ejemplo, ustedes tienen en Venezuela, que hacen así y de repente tenés un millón de gente que sale a la calle a defender el proceso bolivariano. Acá todavía no estamos, no hemos llegado a ese punto, y yo le digo a mis amigas y amigos de la Argentina que, por favor, hagamos un esfuerzo para recuperar la calle, porque sin recuperar la calle no va a haber cambios. Atilio, tú en el año 2008 publicaste un libro llamado Socialismo del siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? ¿Responde? ¿Sí o no? Sí, sí, pero se combate el neoliberalismo. Sí, sí, pero hay vida después del neoliberalismo, pero se supone que hay que desmontar los mecanismos fundamentales que armó el neoliberalismo. Y uno de los problemas que tenemos acá hoy en la Argentina es que esos mecanismos todavía no han sido desmontados. O sea, el legado del menemismo en la Argentina todavía, empresas privatizadas, desregulación financiera, puertos en manos privadas, por donde sale el 80% de la riqueza argentina, se lo distribuyen 15 grandes grupos oligopólicos que manejan el negocio. Toda esa herencia, autopistas privatizadas, telefonía privatizada, internet privatizado, esa herencia del neoliberalismo tiene que ser removida. Si no la removemos, no hay vida. Pero sí se puede remover, y si se remueve esa experiencia, ese legado, sí tenemos vida. Y tendremos. Y tendremos. Gracias, Atilio. Gracias a ti, un placer. Un placer haber conversado contigo. Lo mismo. Y ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.